invitar también a alguien que ha estudiado las décimas y ha estado cerca de las décimas, mucho de Violeta Parra, sabe mucho de ella, y bueno, también de los payadores y de la improvisación. Ella es una académica de la Universidad Católica y tuvo la gran alegría para nosotras de aceptar hacernos un prólogo, uno de los dos prólogos que está, así que Paula Miranda, un aplauso para ella. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me quedó un poco alto el micrófono, al igual que la tarea que me encomendó Carola hace algunos meses, una tarea de tanta responsabilidad. Le agradezco a Carola, le agradezco a Isidora también, a las que tuvieron la idea de invitarme a prologar esta palabra que, como decían en la presentación inicial, y también Paloma lo corroboró, que son más que palabras. Son invitaciones a la acción, invitaciones a la transformación, invitaciones a la posibilidad de relacionarnos de otra manera. Y también son, en ese sentido, un síntoma de los tiempos. Un síntoma de los tiempos que son mejores que los que me tocaron a mí. Yo soy de la generación de los 80, de plena dictadura. Ahí cuando la segunda ola feminista mundial quería hacerse sentir en nuestro país, nos llegó la oscura dictadura y no hubo posibilidades de concretar libremente esa segunda ola que Julieta Kirwood, que es una feminista de los 80, veo a Irene, veo a Jimena, veo a colegas de esa época en esta sala y me enorgullece muchísimo, pensó como la posibilidad o la necesidad de democratizarnos en muchos sentidos, no solamente en contra de la dictadura, la necesidad de la democracia en el país, como decía Kirwood, y todos los que estuvimos en la lucha en contra de la dictadura, sino también la democratización en la casa y la democratización en la cama, que es lo que vino a instalar esta tercera ola feminista que se hace sentir en los últimos años con tanta fuerza. Lo primero entonces son palabras de agradecimiento para estas 8 mujeres feministas, poetas también, decimistas, muchas de ellas payadoras, muchas cantoras también. Y yo pienso que, lo explico en el prólogo, me dijo Carola que no leyera el prólogo porque eso me encanta, pero en el prólogo yo hago mi lectura y lo invito también en esa especie de preámbulo que son los prólogos, a leer desde algún lugar, a motivar también la lectura, a dar antecedentes que son siempre tan importantes, y en ese sentido los prólogos son necesarios, pero no se preocupen que no lo voy a leer, sino que voy a invitarlos, a motivarlos para llevarse el libro. Como decía Paloma, es una herramienta, eso va a ser una compañera, una voz compañera para nuestras vidas, y es una palabra que se hace desde la urgencia, y una palabra que es por lo mismo acción también, una acción sobre el mundo. Me parece que yo, por lo menos, siempre los poetas que he valorado, las manifestaciones poéticas que estudio, que más me interesan, son aquellas que invitan a transformar el mundo, a proponernos otras éticas, a que no solamente sea una poesía entendida como un embellecimiento de lo que nos rodea, o poner en escena esto del goce estético que nos invita el arte moderno, sino sobre todo una palabra que nos invita a transformar el mundo, que si esa palabra está brindando, entonces esa palabra nos sirve para festejar momentos importantes del amor, del noviazgo, del brindis por la amistad que hoy día estamos celebrando, que si esa palabra dice gracias, como decía Violeta Parra, gracias a la vida, es una palabra acción que transforma el mundo y reciproca la naturaleza y el entorno por todo aquello que nos da. Entonces, la palabra acción de estas 8 mujeres es lo que a mí más me llama la atención, y obviamente es una acción desde el feminismo, pero que yo diría que lo que va mucho más allá. Y lo otro también, y que lo traían a escena las 8 cantoras poetas, es la idea de que en estas voces repercuten voces de otras épocas, pero repercuten de una manera como aliviada, liberada, como que descansa. Y en ese sentido, yo hago un paralelo ahí en el prólogo con Violeta Parra, a quien tanto, de lo que estamos aquí, a quien tanto queremos, pero también una Violeta Parra que, al igual que estas decimistas, encontró, no solo solamente un decir feminista libre, sino que está codificado por la décima. Es un decir codificado por la décima. Y es una décima también liberada, porque son pies forzados, son glosas, son, o sea, glosas de cuartetas tradicionales, son brindis, son tonadas de coleo, que yo sé que hay la maestra Carola en primer lugar, es la que también motiva en distintos formatos a que esto se exprese de distintas maneras, porque las formas también son otras formas de decir y decirnos. Entonces, hay también un arte, un quehacer ahí con la palabra, muy delicado en esta palabra acción de este libro, e imitan y emulan lo que hizo Rosa Neda en su tiempo, lo que hicieron la cantora detonada en siglos anteriores, lo que hicieron la cantora andaluza, madre de la cantora detonada, que son mujeres empoderadas, mujeres partícipes de opinión, con acción, con canto, con alegría, con responsabilidad también, con nuevas éticas de comportamiento. Y esas ancestras que existen, solamente que no las hemos mirado, no las hemos sabido reconocer, no las hemos sabido aprovechar, donde también se incluyen otras ancestras como Gabriela Mistral, como Edmira Agustini, como Alejandra Pizarnik, o sea, todas las que nos han precedido, y todas también, sobre todo aquellas que han sacrificado sus vidas, porque hoy día estamos aquí celebrando una décima feminista liberada, joven, lúdica, ¿cierto?, de tercera ola feminista, y ya con muchas conquistas y con muchos triunfos a su haber. En esa diferencia, entonces, con Violeta Parra, yo celebro que aquí estemos la comunidad de mujeres. Mi prólogo se llama Comunidad de Mujeres en Décima Feminista. Es una manera de estar juntas, que es lo que no fuimos capaces de hacer con Violeta Parra. La dejamos, ¿cierto?, todos, algunos más responsables que otros, pero yo tenía un año y no soy tan responsable, pero no es que me lave las manos, sino que somos de nuestros artistas, de eso que están diciéndonos el mundo de otra manera, somos responsables también nosotros, su público, sus lectores, los estudiosos y también los propios poetas y los propios artistas. Entonces, celebro esto de que estén acompañadas, estemos acompañadas. Celebro de que el tono, que ese que admiró Violeta Parra en el canto de los poetas, cuando ella dijo, ¿cierto?, no es casual que ella escriba hace 60 años las décimas, que escriba su autobiografía en décimas. Ella elige ese tesoro de la tradición y ella dice, ¿cierto?, amo y venero el canto lo divino y el canto lo humano desde el punto de vista musical y desde el punto de vista poético. Y cuando dice eso, reconoce en esa tradición el material con el que va a construir su propia figura, su propio rostro, su propia estatura, su propia apuesta en este mundo. ¿Cierto? Que es una apuesta que en muchos casos funciona y se proyecta hasta el día de hoy, y que en muchos otros casos fracasó, ¿cierto? El proyecto del Carpe la Reina es lo que es el síntoma de un fracaso en los años 60, de un proyecto, ¿cierto?, que no logra constituirse en el caso de Violeta, porque está sola, porque no la dejamos sola. Y en este sentido, entonces, celebro esta maravillosa comunidad de mujeres en la que tanto soñaron todos los femeninos, en toda su sola. Y también esta idea de imponer ciertos temas o de proponer ciertos temas con esto del juego, ¿no? O sea, también es un libro que juega al brindis, al pie forzado. 5 veces me callé, me fascinó, ¿cierto?, como ese pie forzado atraviesa todo y lo hacen de distintas maneras. Lejos de victimizarse, son mujeres que se ríen de sí mismas, que aparecen ahí como con las tetas del débil, fortalecidas de otras maneras, que se ríen de sus propias historias, una historia súper trágica, pero que también denuncian, testimonian las tristes realidades de mujeres que todavía no logran tener el lugar que les debemos, como mujeres migrantes, décima que testimonian el terrible flagelo del femicidio. Y en ese sentido, entonces, combinan, ¿cierto?, temas tan trágicos, pero también desde una propuesta muy lúdica, muy lúcida y muy potente. Me llama la atención también, y con esto es mi última idea, que cada una lo haga, pese a que tienen, dialogan entre sí, pese a que hay tareas en común, temas en común, cada una propone como una mirada y un tono personal muy particular. O sea, esta forma de expresión las vuelve artistas, las vuelve como voces únicas, y en estas 8 mujeres, entonces, uno reconoce ciertamente muchas diferencias, ¿no? No es tradición implique homogenización, sino que aquí la tradición implica transgresión, innovación, aprovechamiento, mucho juego. Y ahí entonces me llama la atención las 8, probablemente no cite algunas, se trae aquí una marquita en el límite del prólogo, pero me impresiona mucho el humor de Irene Aliar, con quien compartí los 80 y la carrera de literatura en una universidad de Chile cayéndose a pedazos. Pese a sus exilios, ¿no es cierto?, y a las represiones de que fue víctima, entonces mucho humor, mucha empatía, mucha resiliencia. La Rosalía Libre, obviamente, de todas ellas que son muy jóvenes, pero sobre todo de Isidora Sánchez y de Valentina Isidora. Los testimonios feroces, pero efectivos, yo diría efectistas incluso, de Carola López y Daniela Mesa. Y también muchísimo esto que instala el tercer feminismo, que es la idea de que por primera vez la defensa se hace dentro de nuestros propios cuerpos. Que nuestros cuerpos son fundamentalmente políticos, que no hay una separación entre la acción política, como ocurría sobre el primer feminismo, que es el derecho a voto, por ejemplo, universal del voto, que además ocurre tan rápidamente como todos sabemos en Chile, sino que defendemos esto desde nuestro propio cuerpo. O sea, estamos ahí, nos jugamos el propio cuerpo, así como se lo jugó trágicamente Violeta Parra, aquí se lo juegan absolutamente desafiantemente estas 8 mujeres feministas. Y en ese sentido, algunas citas, ¿no es cierto?, que son muy memorables, que yo también rescato en el prólogo, cuando Gabriela Uscategui dice: mi cuerpo es mi territorio. O Maga Daria, cuando nos propone, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo es un lugar de contradicciones, tanto de creencias como de acciones. Para finalizar, así como en el canto los poetas improvisados, fundamentalmente el público desafía a los poetas, a las poetas, a realizar ciertas formas poéticas, a proponer nuestros temas, jugar, ¿no es cierto?, en el contrapunto a distintas dimensiones de nuestra experiencia. Estoy hablando aquí como lectora y como escucha, como público, desde la humildad también de ese público. Uno los desafía porque también uno quiere escuchar experiencias de uno en esas voces. Y cuando uno lee los libros de las décimas feministas, son interesantes no porque cuenten la historia de ellas, que también la cuentan, historias de amor, como decían, historias personales, historias de otras mujeres, de nuestras ancestras, sino que se cumple la función plena poética ahí cuando esa voz es capaz de expresarnos a nosotros mismos, a los lectores. Esa historia que cuenta Irene, esa historia que cuenta Daniel, esa historia que cuenta Caro, es también nuestra propia historia. Y yo, desde esa propia historia que me encuentro, ¿cierto?, reconocida, y con la que en algunos casos también puedo dar diferencias y discrepancias, ¿cierto?, y discutirle, de hecho, en el prólogo discuto algunas ideas del feminismo de la tercera ola, creo que puedo terminar con desafíos. Creo que el desafío, probablemente el paso que sigue, tenga que ver con nuevos libros y nuevas poéticas y nuevas formas de poetizar, en que nos hagamos cargo del ecocidio del medio ambiente, del ecocidio que implica también las condiciones desiguales en que están las poblaciones migrantes internas, los pueblos indígenas de nuestro país, de nuestro continente, y también los migrantes de otras naciones, de otras latitudes. Creo que el desafío también es a seguir pensando, como súper bien lo plantea Nata Ursúa, en nuevas maneras de relacionarnos, en nuevos pactos civilizatorios donde lo que prime sea el respeto, la comunidad, la comunión, y lo dice mejor que yo, ¿cierto?, Nata Ursúa, pero tendería a pensarse que los feminismos de la tercera ola son antihombres, muy por el contrario. Veo aquí a todos los colegas de La Paya, no a todos, algunos no están, pero tal vez no pudieron venir. Pero no es en contra del hombre, o sea, la fuerza que instala el feminismo en nuestras épocas, ya no digo en el país, sino que en nuestro tiempo, es justamente a invitarnos a pensar desde el feminismo nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de pensar la naturaleza, el desequilibrio ambiental y Y lo dice Dr. Ursúa entonces cuando plantea la invitación a modos fraternales para vernos más hermanados, hombre y mujer liberados y en su diferencia iguales. Muchas gracias. Oficialmente el 30 de julio como el Día del Pañador. Y queremos darle nosotras un saludo a todas las pañadoras y a todos los pañadores que están hoy día aquí presentes y a todos los pañadores de Chile que tampoco están acá. Fue harto trabajo, hubo harto trabajo previo para que se declarara este día oficialmente en Chile y para que se declarara también la paya chilena como patrimonio del Mercosur. ¿Ya? Entonces, ahora voy a presentar a las cuatro primeras poetas que van a presentar un poco de su trabajo hoy día. Quisiera presentar primero a Caro López, que es músico, es profesora, es payadora, es cantora. Y también quiero presentar a Daniela Mesa, es actriz, también es cantora, cuequera, madre. Y especialmente voy a presentar a Melisa hoy día, que viene en representación de su hermana Gabriela. Gabriela es parte del libro y hoy no puede estar acá porque está estudiando en Estados Unidos en este momento, pero viene Melisa en su representación. Y finalmente voy a presentar a Irene Alvear, que es traductora.